acordás, hermano, la rubia Mireia? Que quítenlo de Ansen al guapo Rivera. Casi me suicido una noche por ella. Y hoy es una pobre mendiga harapienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda para verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Doy vuelta la cara y me pongo a llorar. ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos?